بسم الله الرحمن الرحيم طسم. Empiezo con el nombre de Allah, el Clemente, el Misericordioso. Ta, Sin, Mim. تلك آيات الكتاب المبين. Estas son las aleyas del libro esclarecedor, el Corán. لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين. Puede que te consumas de pesar, oh Muhammad, porque los habitantes de la Meca no creen. إِنَّ شَأْنُ نَزِّلْ عَلَيْهِمْ مِنَ السَّمَاءِ آيَةً فَظَلَّتْ أَعْنَاقُهُمْ لَهَا خَاضِعِينَ. Si quisiéramos, les enviaríamos un milagro del cielo que los obligaría a doblegarse ante la verdad con sumisión. وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ ذِكْرٍ مِنَ الرَّحْمَنِ مُحْدَثٍ إِلَّا كَانُوا عَنْهُ مُعْرِضِينَ. Mas cada vez que les llega una nueva revelación del Clemente, se apartan de ella. فَقَدْ كَذَّبُوا فَسَيَأْتِيهِمْ أَنْبَاءُ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ. Ciertamente, han negado la verdad y recibirán noticias de aquello de lo que se burlaban, el castigo de Allah, el cual se abatirá sobre ellos. أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الْأَرْضِ كَمْ أَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ. ¿Acaso no ven cómo hacemos que crezcan en la tierra todo tipo de nobles especies? إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ. En verdad, en ello tienen una prueba del poder de Alá, pero la mayoría de los hombres no cree. Y, ciertamente, tu Señor, oh Muhammad, es el poderoso y el misericordioso. وَإِذْ نَادَى رَبُّكَ مُوسَىٰ أَنْ ائْتِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ. Y recuerda cuando tu Señor llamó a Moisés y le dijo: Ve al pueblo injusto. قَوْمَ فِرْعَوْنَ أَلَا يَتَّقُونَ. Al pueblo del faraón. ¿Es que no van a temer a Alá? قال ربي إني أخاف أن يكذبون. Moisés dijo: Señor, en verdad temo que me desmientan. ويضيق صدري ولا ينطلق لساني فأرسل إلى هارون. Y temo que mi pecho se oprima si me desmienten, y que no pueda expresarme con claridad. Envía, pues, a Aarón conmigo. Y cometí un crimen contra ellos, y temo que me maten. قال كلا فاذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون. Alá respondió: No te matarán. Vayan los dos con mis pruebas y milagros. Yo estaré con ustedes escuchándolo todo. فَأْتِيَا فِرْعَوْنَ فَقُولَا إِنَّا رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ. Preséntense ante el faraón y díganle: Somos mensajeros del Señor de toda la creación. أن أرسل معنا بني إسرائيل. Dejen que los hijos de Israel vengan con nosotros. قال ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين. El faraón dijo a Moisés: ¿Acaso no te educamos de pequeño y viviste entre nosotros muchos años de tu vida? E hiciste lo que hiciste, matar a un egipcio, siendo desagradecido. قال فعلتها إذا وأنا من الضالين. Moisés dijo: Cometí aquel crimen cuando aún estaba extraviado. ففررت منكم لما خفتكم فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين. Y huí de ustedes cuando tuve miedo. Mas Alá me concedió conocimiento y me hizo uno de sus mensajeros. وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل. Y me reprochas ese favor, el de haberme criado de pequeño, cuando tú esclavizaste a los hijos de Israel. قال فرعون وما رب العالمين. Entonces el faraón dijo: ¿Y quién es el Señor de toda la creación? Moisés respondió: El Señor de los cielos y de la tierra, y de cuanto hay entre ellos. Si tienen corazones creyentes y discernimiento, crean, pues, en Él. El faraón dijo a quienes se hallaban a su alrededor: ¿No oyen lo que dice? قال ربكم ورب آبائكم الأولين. Moisés prosiguió: Él es su señor y el señor de sus antepasados. قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون. El faraón dijo: En verdad, este mensajero suyo que les ha sido enviado ha perdido el juicio. Moisés prosiguió: Él es el Señor de Oriente y de Occidente, y de cuanto hay entre ambos. Si de verdad razonan, crean en Él. El faraón le dijo: Si tomas otra divinidad que no sea yo, haré que te encarcelen. قال أولو جئتك بشيء مبين. Moisés replicó: aun cuando te traigo una prueba evidente? Qala fa'ti bihi in kunta min as-sadiqin. Y el faraón dijo: muéstrala si eres veraz. فَأَلْقَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُبِينٌ. Entonces arrojó su cayado, el cual se convirtió en una serpiente que parecía real. وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ. Luego extrajo su mano de dentro de sus vestimentas, y esta apareció radiantemente blanca ante quienes la observaban. Qala lil mala'i hawlahu inna hadha la sahirun 'alim. Entonces el faraón dijo a los dignatarios de su pueblo que estaban a su alrededor: ciertamente es un brujo instruido. Yuridu an yukhrijakum min ardikum bisihrihi famadha ta'murun. Que pretende expulsarlos de su tierra con su brujería. ¿Qué recomiendan hacer? Qalu arjih wa akhahu wab'ath fil madaini hashirin. Dijeron: aplacen su decisión sobre ellos por un tiempo y envíen mensajeros por las ciudades para que reúnan. Ya'tuka bi kulli sahharin 'alim. A todos los brujos instruidos que encuentren y comparezcan ante ti. Fajumi'a as-saharatu li miqati yawmin ma'lum. Y todos los brujos fueron reunidos en el día fijado para competir con su brujería contra Moisés. وَقِيلَ لِلنَّاسِ هَلْ أَنْتُمْ مُجْتَمِعُونَ. Y se dijo a la gente: ¿no se congregaron para presenciarlo? La'allana nattabi'u as-saharata in kanu humul ghalibin. Así podremos seguir a los brujos si resultan ellos los vencedores. Falamma ja'a as-saharatu qalu li fir'auna a inna lana la'ajran in kunna nahnu al-ghalibin. Y cuando los brujos llegaron, preguntaron al faraón: ¿recibiremos alguna recompensa si somos nosotros los vencedores? Qala na'am wa innakum idhan la min al-muqarrabin. El faraón contestó: sí, y serán de mis allegados. Qala lahum Musa alqu ma antum mulqun. Moisés les dijo: arrojen lo que tengan que arrojar. فَأَلْقَوْا حِبَالَهُمْ وَعِصِيَّهُمْ وَقَالُوا بِعِزَّةِ فِرْعَوْنَ إِنَّا لَنَحْنُ الْغَالِبُونَ. Entonces arrojaron sus cuerdas y sus cayados y dijeron: por el poder del faraón, seremos nosotros los vencedores. فَأَلْقَى مُوسَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ. Y cuando Moisés arrojó su cayado, este devoró la falsedad que los brujos habían producido. فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ. Entonces los brujos cayeron postrados. قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ. y dijeron: creemos en el Señor de toda la creación. Rabbi Musa wa Harun. En el Señor de Moisés y de Aarón. Qala amantum lahu qabla an adana lakum innahu lakabirukum alladhi 'allamakum as-sihra falasawfa ta'lamun. لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم أجمعين. El faraón dijo: ¿creen en Moisés antes de concederles yo permiso? Seguro que él es su maestro, quien les ha enseñado la brujería. Pronto sabrán lo que les espera. Amputaré sus manos y pies contrarios, y después los clavaré en un madero a todos. قالوا لا ضير إنا إلى ربنا منقلبون. Respondieron: no nos importa lo que puedan hacernos, pues ciertamente retornaremos a nuestro Señor en la otra vida. Inna natma'u an yaghfira lana rabbuna khatayana an kunna awwala al-mu'minin. Esperamos con anhelo que nuestro Señor perdone nuestros pecados al ser los primeros en creer de nuestro pueblo. وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي إنكم متبعون. Luego revelamos a Moisés: parte con mis siervos durante la noche. Serán perseguidos con toda seguridad. فأرسل فرعون في المدائن حاشرين. Entonces el faraón mandó mensajeros suyos a todas las ciudades de su territorio para reunir a sus tropas. إن هؤلاء لشرذمة قليلون. Les dijo: ellos no son más que un reducido grupo. Pero realmente nos han enfurecido. Y nosotros somos una tropa numerosa, bien dispuesta y preparada. فأخرجناهم من جنات وعيون. Por ello, los expulsamos de sus jardines y manantiales. وكنوز ومقام كريم. Y los despojamos de sus tesoros y de su noble posición. كذلك وأورثناها بني إسرائيل. Así fue. E hicimos que los hijos de Israel heredaran todo aquello tras la muerte del faraón y de su pueblo. فأتبعوهم مشرقين. Y el faraón y su ejército los siguieron al amanecer. فَلَمَّا تَرَاءَ الْجَمْعَانِ قَالَ أَصْحَابُ مُوسَى إِنَّا لَمُدْرَكُونَ. Y cuando ambas partes se divisaron, los seguidores de Moisés dijeron: nos alcanzarán con toda seguridad.

والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. Y quien espero con anhelo que perdone mis faltas el día del juicio final. رَبِّ هَبْ لِي حُكْمًا وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ. Y Abraham rogó a Alá diciendo: Señor, concédeme sabiduría e inclúyeme entre los rectos y virtuosos. وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ. Y haz que las generaciones venideras hablen bien de mí. Y haz que esté entre quienes hereden el jardín de las delicias. Y perdona a mi padre. En verdad, está extraviado. Y no me humilles el día en que los hombres resucitarán. Día en que de nada servirán los bienes y los hijos. Illa man ata Allah biqalbin salim. Solo servirá presentarse ante Alá con un corazón limpio de incredulidad. Wa uzlifatil jannatu lil muttaqin. Ese día, el paraíso se aproximará a los piadosos. وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ. Y el infierno aparecerá ante los extraviados. وَقِيلَ لَهُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ. Y se les dirá a los idólatras: ¿Dónde está aquello que adoraban fuera de Alá? Min duni Allahi hal yansurunakum aw yantasirun. ¿Acaso pueden ayudarlos o ayudarse a sí mismos? Fakubakibu fiha hum wal ghawun. Y los ídolos que adoraban serán arrojados en él, unos encima de otros, junto con los extraviados. Así como Iblis y todas sus huestes. Allí discutirán quienes cayeron en el extravío y dirán: Tallahi in kunna la fi dalalin mubin. Por Alá, que estábamos muy extraviados. Idh nusawwikum bi rabbil alamin. Al equipararlo a ustedes, ídolos, con el Señor de toda la creación y adorarlos. وَمَا أَضَلَّنَا إِلَّا الْمُجْرِمُونَ. Quienes nos extraviaron fueron los perversos que negaban la verdad. فَمَا لَنَا مِن شَافِعِينَ. No tendremos hoy intercesores. وَلَا صَدِيقٍ حَمِيمٍ. Ni amigos íntimos que nos ayuden. Ojalá tuviésemos otra oportunidad y regresásemos a la vida mundanal. Entonces seríamos creyentes. إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ Ciertamente, en lo que te hemos contado, hay una lección, pero la mayoría de los hombres no cree. وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ Y tu Señor es en verdad el poderoso y el misericordioso. كذبت قوم نوح المرسلين. El pueblo del profeta Noé negó a los mensajeros de Allah. إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون. Su hermano Noé les dijo: ¿No temerán a Alá? Inni lakum rasulun amin. Yo soy un fiel mensajero enviado a ustedes. Fattaqullaha wa ati'un. Teman a Alá y obedézcanme. Wa ma أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. No les pido una remuneración por transmitirles el mensaje. El Señor de toda la creación es quien me recompensará por ello. فاتقوا الله وأطيعون. Teman a Alá y obedézcanme. قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون. Dijeron: Creeremos en ti cuando te siguen los más despreciables. قال وما علمي بما كانوا يعملون. Noé dijo: Yo no sé lo que solían hacer, ni me corresponde saberlo. In hisabuhum illa ala rabbi law tash'urun. Mi Señor es quien los juzgará. Si fuesen conscientes de ello, no dirían lo que han dicho sobre ellos. وَمَا أَنَا بِطَارِدِ الْمُؤْمِنِينَ Y no voy a echar de mi lado a los creyentes. إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ مُبِينٌ No soy más que un claro amonestador. قَالُوا لَئِنْ لَمْ تَنْتَهِ يَا نُوحُ لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمَرْجُومِينَ Le dijeron, si no dejas de decirnos esas cosas, Noé, te lapidaremos. قَالَ رَبِّ إِنَّ قَوْمِي كَذَّبُونَ Entonces, Noé invocó a Alá diciendo, Señor, mi pueblo me desmiente. فَافْتَحْ بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ فَتْحًا وَنَجِّنِي وَمَنْ مَعِيَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ Juzga entre nosotros y sálvame junto con los creyentes que me siguen. فَأَنْجَيْنَاهُ وَمَنْ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونَ Y lo salvamos junto con quienes se hallaban con él en el arca, que estaba repleta. ثُمَّ أَغْرَقْنَا بَعْدُ الْبَاقِينَ Y después ahogamos a los demás. إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ Ciertamente, en lo que te hemos contado hay una lección, pero la mayoría de los hombres no cree. وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ. Y tu Señor es en verdad el poderoso y el misericordioso. كَذَّبَتْ عَادٌ الْمُرْسَلِينَ. El pueblo de Ad desmintió a los mensajeros de Allah. إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ هُودٌ أَلَا تَتَّقُونَ. Su hermano Hud les dijo: ¿No temerán a Allah? إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ. Yo soy un fiel mensajero enviado a ustedes. فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونْ. Teman a Allah y obedézcanme. وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ. No les pido una remuneración por transmitirles el mensaje. El Señor de toda la creación es quien me recompensará por ello. أتبنون بكل ريع آية تعبثون. Edifican en todo lugar elevado enormes construcciones solo para su orgullo y diversión. وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون. Y erigen fortalezas inaccesibles como si nunca fueran a perecer. وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ. Y cuando castigan, lo hacen con tiranía. فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونَ. Temed a Allah y obedézcanme. وَاتَّقُوا الَّذِي أَمَدَّكُمْ بِمَا تَعْلَمُونَ. Teman a quien les ha concedido todas las buenas cosas que ustedes bien saben. أَمَدَّكُمْ بِأَنْعَامٍ وَبَنِينَ. Les ha concedido ganados e hijos. وَجَنَّاتٍ وَعُيُونَ. Jardines y manantiales. إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ. En verdad, temo para ustedes el castigo de un día terrible. قَالُوا سَوَاءٌ عَلَيْنَا أَوَعَظْتَ أَمْ لَمْ تَكُنْ مِنَ الْوَاعِظِينَ. Dijeron: No importa si nos exhortas o no. إِنْ هَذَا إِلَّا خُلُقُ الْأَوَّلِينَ. Esto que nosotros seguimos es el modo de vida de nuestros antepasados y sus costumbres. وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ. Y no seremos castigados. فَكَذَّبُوهُ فَأَهْلَكْنَاهُمْ. إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ. Y desmintieron a su mensajero y los destruimos. Ciertamente, en lo que hemos contado hay una lección, pero la mayoría de los hombres no cree. وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ. Y tu Señor es en verdad el poderoso y el misericordioso. كَذَّبَتْ ثَمُودُ الْمُرْسَلِينَ. El pueblo de Samud desmintió a los mensajeros de Allah. إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ صَالِحٌ أَلَا تَتَّقُونَ. Su hermano Saleh les dijo: ¿No temerán a Alá? إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ. Yo soy un fiel mensajero enviado a ustedes. فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونَ. Teman a Alá y obedézcanme. وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ الْعَالَمِينَ. No les pido una remuneración por transmitirles el mensaje. El Señor de toda la creación es quien me recompensará por ello. أتتركون فيما هاهنا آمنين. Piensan que Alá los dejará para siempre en medio de las gracias que tienen y que estarán a salvo de su castigo. في جنات وعيون. Entre jardines y manantiales. وزروع ونخل طلعها هضيم. Entre cultivos y palmeras de tiernos frutos. وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين. Y esculpen casas en las montañas con mucha habilidad. فاتقوا الله وأطيعون. Teman a Alá y obedézcanme. ولا تطيعوا أمر المسرفين. Y no obedezcan las órdenes de quienes exceden e invitan a los demás a la idolatría. الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون. Esos que siembran la corrupción en la tierra y no la mejoran. قالوا إنما أنت من المسحرين. Dijeron: ciertamente, tú no eres más que un embrujado. ما أنت إلا بشر مثلنا فأت بآية إن كنت من الصادقين. No eres sino un ser humano como nosotros. Muéstranos un milagro si eres de los veraces. قال هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم. Saleh les dijo: aquí tienen esta camella como prueba de mi veracidad. Ella tiene un día asignado para beber y ustedes otro. ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب يوم عظيم. No le hagan ningún daño o se abatirá sobre ustedes el castigo de un día terrible. فعقروها فأصبحوا نادمين. Mas la mataron y después se arrepintieron. فأخذهم العذاب إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. Y el castigo se abatió sobre ellos. Ciertamente, en lo que hemos contado hay una lección, pero la mayoría de los hombres no cree. Y

اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ. Y sé humilde y afable con quienes te siguen de entre los creyentes. فَإِنْ عَصَوْكَ فَقُلْ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ. Y si te desobedecen, diles, no tengo nada que ver con lo que hacen. وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ. Y encomiéndate al poderoso y misericordioso. الَّذِي يَرَاكَ حِينَ تَقُومُ. Quien te observa cuando te levantas para rezar solo. وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ. Y cuando rezas con quienes se postran contigo, rezando en congregación. إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. Ciertamente, Él es el oyente de todas las cosas, el sabio. هَلْ أُنَبِّئُكُمْ عَلَى مَنْ تَنَزَّلُ الشَّيَاطِينَ. ¿Quieren que les diga sobre quién descienden los demonios? تَنَزَّلُ عَلَى كُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ. Descienden sobre todo mentiroso pecador. يُلْقُونَ السَّمْعَ وَأَكْثَرُهُمْ كَاذِبُونَ. Los demonios intentan escuchar lo que se dice en el cielo. Y la mayoría de ellos son unos mentirosos que transmiten mentiras a los hombres. Y los extraviados de entre los yin y los hombres siguen las frivolidades de los poetas. أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ. ¿Es que no ves que los poetas hablan sobre cualquier tema banal? وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ. Y dicen que no lo hacen. إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَذَكَرُوا اللَّهَ كَثِيرًا وَانْتَصَرُوا مِنْ بَعْدِ مَا ظُلِمُوا وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ. Salvo aquellos poetas que creen, actúan con rectitud, glorifican mucho a Alá en sus escritos y responden con sus poemas a las ofensas de quienes critican a los creyentes y la religión de Alá. Ya sabrán los injustos el destino que les espera.